A continuar con la presentación de Gabriel Salazar, licenciado en Filosofía por la UAM de la generación del 99 y maestro en Ciencias Sociales y Humanísticas por la Universidad Autónoma de Chihuahua, realiza estudios de doctorado en Filosofía en la UNAM, se ha desempeñado como docente y trabajado con jóvenes y es especialista en Filosofía de la Liberación. El título de su ponencia es El redescubrimiento de mis abuelos, Aurora y Carmelo. Adelante, Gabriel. Muchas gracias. Llegué corriendo. Vengo de entregar unos documentos con los compañeros zapatistas. Si no iba a estar yo, estaba aquí Baruch, con el cual hicimos la ponencia. Y como vengo acalorado, un vasito de agua primero. Bueno, gracias a la ENA, a los compañeros que hicieron este espacio tan necesario, ojalá y se repitan muchos más. Conocí a Baruch cuando entró a mi clase en el colegio de bachilleres. Había sido invitado por Miguel Ruiz, uno de los más avanzados en la materia de filosofía. Baruch cursaba el segundo semestre. En realidad el primero, ¿verdad, Baruch? Primero. Miguel el quinto. Al finalizar la clase, Miguel se acercó a mí como si fuera su hermano mayor y me presentó a un hermanito. Baruch sonrió con cierta timidez, emoción y un poco de nerviosismo. Me dijo que quería preguntarme algo y de inmediato me zorrajó tremenda pregunta. ¿Conoces a Carmelo Cortés? Nosotros, un humilde profesor amateur, me quedé sentado frente a él en silencio. En ese instante mi cerebro revisaba toda la información que tenía mi disco duro. Titubé. Mi respuesta tratando de descubrir la pretensión de aquel joven. No lo conozco, le contesté tratando de ganar tiempo y tantear la reacción de mi respuesta en su rostro. Si se trataba del fundador de las FARC, por mis investigaciones tenía la certeza de que había sido detenido, desaparecido en la Guerra Sucia de los 70s, entonces no podría conocerlo. Sabía de él algo, pero solo eso. Después añadí, hubo un guerrillero llamado Carmelo Cortés Castro. Sus ojos se iluminaron y contestó, es mi abuelo. Si aquello era una broma, no lo iba a tolerar, pues nosotros tenemos respeto por nuestros combatientes caídos. Con un tono un poco más serio pregunté, ¿tu abuelo perteneció a las FARC? Sí, respondió con la misma seguridad y añadió, mi abuela es Aurora de la Paz. Aquellas respuestas eran algo para conmocionarme, y en medio de mi confusión, por tratar de dar razones rápidas, como de bote pronto, dije afirmando con todo firme y templado, la comandanta Diana. Aquella frase en mi interior tenía signos de admiración. Sí, respondió dejando en el silencio una sonrisa. Después de esa última respuesta, dejé de tener dudas. Baruch me contó la historia de su familia en un par de ocasiones que platicamos después de la clase. Aquello lo fui digiriendo de a poquito. En la búsqueda de mi abuelo materno, Mariano Salazar, músico y combatiente de la Revolución Mexicana, intentaba comprender por qué mi familia, o sea, mi padre, madre, tíos, abuelos, abuelas, habían vivido en una ciudad perdida en alguna zona marginal del Distrito Federal, allá por el Colegio de Bachilleres número 3, donde se formó un movimiento urbano popular y se instaló el llamado Campamento 2 de Octubre. Ahí circulaba el periódico de la Liga Comunista 23 de septiembre, llamado Madera. Buscaba saber por qué ser pobres y buscar una vida digna es un delito para el sistema. ¿Por qué el gobierno hostiga a nuestra gente y las llama guerrilleros simplemente por el hecho de nacer en una clase económica históricamente oprimida? Ese sector, la Dirección Federal de Seguridad, hay informes de que dice todas esas zonas son guerrilleros, ¿no? Ahí vivió toda mi familia. Mi anoréxica investigación propia de un aprendiz me llevó a leer los testimonios de los sobrevivientes de, las diferentes experiencias guerrilleras a partir de la Revolución Cubana. Fui descubriendo a distintos grupos armados de México, América Latina y del mundo. Son escasos los testimonios publicados. Poco a poco van saliendo a la luz nuevos que nos ayudan a comprender una parte de esa historia que trataron de borrar de la memoria. Fue así que conocí la historia de Aurora y Carmelo. Quizá era en todo nuestro plantel el único que conocía quiénes eran los abuelos de Baruch. Quizás sabía un poco más en ese momento de lo que implicaba la revelación de su relato, hasta donde entendí él los estaba desenterrando mientras los estaba descubriendo. Sabemos que Aurora militó en el movimiento 23 de septiembre de 1972 a 1973 en el Partido de los Pobres. Antes de ser su esposo Carmelo, fue dirigente del Partido de, Partido de los Pobres en ausencia de Lucio Cabañas. El 8 de diciembre de 1973, junto con otros, fundan las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC. Ambos redactan el documento llamado Ley Orgánica de las FARC. Los militantes de las FARC eran conscientes de la necesidad de construir una base social como parte fundamental de toda organización armada. Aurora y Carmelo procrearon dos hijos. ¿Cómo se llaman? Juan Hernández y Catarino. Juan y Catarino. Es que esta es una versión anterior, te mandé la otra. Carmelo es detenido vivo el 29 de agosto de 1975. Aurora asume la dirección política de las FARC ante la noticia de la prensa de la supuesta muerte de su esposo el 31 de agosto de 1975. Quizás es la única mujer del movimiento armado socialista que llegó a dirigir una organización político-militar. Es detenida junto con su cuñado José Cortés Castro en Tecama, Estado de México, el 2 de febrero de 1976. Aún hoy está en calidad de desaparecida. A continuación, doy voz al nieto de Aurora y Carmelo. Muy buenas tardes a todos. Gracias a la ENA y a las personas que asistieron a esta ponencia. Y voy a presentar un texto que concursó en el premio ERRU 2015 y se llevó el primer lugar. El texto se llama Nacido después de la tempestad y trata de la historia de cómo fui descubriendo a mis abuelos. Mi abuelo Carmelo Cortés Castro Cuauhtémoc y mi abuela Aurora de la Paz Navarro Diana fueron miembros de la guerrilla en Guerrero. En diciembre de 1973, Cuauhtémoc decide junto con Diana y otros compañeros formar un grupo guerrillero que les permitiera apoyar al Partido de los Pobres desde la parte urbana y dan luz a la organización denominada Fuerzas Armadas Revolucionarias. El 20 de septiembre de 1974, caen los primeros miembros de las FARC, entre ellos Juan Manuel, responsable de mover a Carmelo en las actividades revolucionarias. Carmelo y Aurora se trasladan a la Ciudad de México. Debido a que mi abuelo comenzaba a tener problemas con la vista, ahí compraron unos lentes. Fue capturado el 29 de agosto de 1975. Mi abuela Aurora venía a unos metros atrás con mi tío Catarino en los brazos. Rápidamente, al percatarse que capturan a mi abuelo, sale corriendo del establecimiento inmediatamente. Da aviso a mi bisabuela Mercedes del Campo Clifton, de nacionalidad americana, a quien le pide que marque a la Embajada de Estados Unidos para que dé aviso a los medios de comunicación internacional. Mi bisabuela, por miedo, no lo hizo. El 31 de agosto de 1975 aparece en la prensa en letras grandes: balacera, murió Carmelo Cortés. Esto lo conocemos por testimonio de mi bisabuela y Aurora, quien informó a la propia organización. Después de ahí, comienza a llenarse de nubes grises esta historia, pues mi padre junto con mi tío son abandonados en una caja de huevo por dos judiciales en la puerta de la casa de mi bisabuela. Pensando esta, mi historia familiar, me di cuenta que no solo me afectó en lo teórico y en lo práctico, me sorprendí a mí mismo al pensar sobre el destino. Se colocó ahí directamente, en el rinconcito de conciencia, pues al buscar entre libros, papeles, basura y polvo, encontré una foto de mi abuela a sus 3 años, de los años 40. En ese entonces los fotógrafos firmaban las fotos con su apellido. En este caso, en la parte de la firma puede verse el apellido Sad, que años más tarde marcaría a mi abuela tras el secuestro de Margarita Sad. Casualidad o destino. Volviendo al presente y conociendo la historia detrás del ocultamiento que se me apareció por las fuertes ideologías desarrolladas en la guerrilla, no me quedó otra opción más que guardarme la rabia, aceptar la resignación y guardar este gran orgullo que me han dejado esos dos héroes. Sin lugar a dudas, sus huellas marcaron mi vida de una manera significativa, y así como mis abuelos, yo tampoco pude quedarme de brazos cruzados. Comencé a leer, investigar, indagar sobre el tema, y comprender el verdadero motivo de la lucha de mis abuelos. Ir más allá del simple concepto de lucha armada, comprendiendo así que la guerrilla no es solo una lucha de fuego, que tener un fusil al hombro y eliminar cuantos enemigos se pueda no es el verdadero punto a probar. No es el objetivo principal ni la ideología que se piensa generalmente. Va todavía más allá de eso. No sé si sea por la herencia o solo reflexiones que he forjado durante este tiempo, pero me han permitido comprender el verdadero motivo de la lucha de mis abuelos y el porqué de mi vida, pensamientos e ideas. Y comprendo muchas cosas de los porqués de tantos intentos de un cambio, y también ha cambiado mi concepto de amor. Llevar ese sentimiento al amar el suelo donde pisas, las personas, la comida, el aire, la tierra, la paz. Porque es ahí cuando empiezas a tomar amor por ti mismo, que el verdadero objetivo es llevar la teoría a la práctica. Al levantarme, no sé si solo por costumbre o para no sentirme tan solo, enciendo la televisión mientras me preparo el desayuno. Escucho la desaparición de los 43 normalistas. De pronto, recuerdos de noticias anteriores que he escuchado, muertes, desapariciones, represiones, injusticias, despojos injustos y además arbitrariedades, los hechos de Atenco, Acteal, la masacre del 68. Y como una luz brillante entre las sombras recuerdo a mis abuelos. No me deja pensar más que en la injusticia que se vive y que no es un problema actual. Antes no había tantos medios de comunicación como lo hay hoy en día. Cada vez es más y más difícil ocultar las historias. Las manchas de sangre por parte del Estado son cada vez más grandes, como si fuera una venganza por los caídos del pasado. Los muertos de muerte inútil, los desaparecidos, los callados, las familias destruidas como la mía, me han quitado el privilegio y el derecho de conocer a mis abuelos. No cabe duda que repercutió en lo más hondo de mi pensar, en mi sentir y en mi mirar. Me duele que la lucha de mis abuelos haya sido casi en vano, y digo casi porque no lo fue. Más que dejar una semilla de conciencia, dejó plantado un árbol en Guerrero. Esta, nuestra familia, y en México, su familia pequeña pero unida, le recuerda con cariño y afecto. Todos estos pensamientos me dejan un par de preguntas. ¿Cómo debo seguir con la lucha de mis abuelos? ¿Cómo partir de la nada sin una candela que alumbre por lo menos el sendero a seguir? Me quedo con mucho dolor, triste, impotente, por no saber dónde empezar. Pero también me quedo pensando en cómo concretar la lucha de mis abuelos, cómo terminar con el problema. Me he pasado noches enteras pensando y pensando en qué harían mis abuelos si vivieran, qué tengo que hacer mientras esté vivo. Mi árbol genealógico viene con algunas hojas arrancadas, mas no debo enfocarme en encontrar las hojas, sino su esencia, y a partir de ahí, mi camino en los últimos 3 años se ha vuelto largo y tedioso. Pero en ese tipo de luchas hay que ser constante. Los hilos del destino lentamente me llevarán a donde debo estar, pues la sangre derramada de ninguna forma debe de ser en vano. Aunque confieso, tengo miedo de que se repita el suceso, pero es más el deseo de las muertes paren, que la sangre cese, que el fuego sea cambiado por agua. Reclamar lo nuestro, lo que nos pertenece. Al igual que mis abuelos, muchos soñamos con un México nuestro, tan nuestro que podamos vivir en tranquilidad. Esta es solo una historia de las millones que se repiten a lo largo de la historia. También hablo por los compañeros desaparecidos, los hermanos de lucha, que sus historias han sido enterrados, simplemente bajo tierra, aunque ni siquiera ese honor les dan en la mayoría de sus casos. Hablo por el dolor de los muertos, grito por el silencio de los callados y hago presencia por los desaparecidos, porque así como esta historia de mi familia, hay miles de historias, cada vez más trágicas y familias cada vez más destruidas por la catástrofe. Esta lucha va más allá de una lucha armada, es más que socialismo, es defender nuestro hogar, nuestra familia, nuestro país. Por ello es que aprovecho este espacio para dar a conocer una de las historias que causan impotencia al imaginarlos lo que tuvieron que sufrir aquellos guerreros, el hambre, el cansancio, las caminatas por las montañas que parecían no terminar, las heridas, las balas, la ausencia de sus familiares. Como decía el buen Che, podrán matar a un hombre, pero jamás sus ideas. Quisieron exterminar esta lucha, pero no pudieron callar sus causas, sus ideales, los objetivos, ni los frutos de esas luchas. Aunque hoy en día el modo de lucha es muy diferente en Guerrero, todavía existe guerrilla, fruto en su mayoría de aquella lucha. Esto es muestra de que aún se conserva esa ideología y de que la lucha sigue en pie, no solo en Guerrero, sino en Chiapas como lo es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Saber todo esto me pone un poco más tranquilo y con más entusiasmo. Aunque va a ser imposible que el Estado me regrese a mis abuelos, estoy feliz de formar parte de una historia de sangre, lágrimas, sudor y agonía. Esa es mi historia, de las pocas que logramos llegar a contar los nietos de la guerrilla. Fui uno de los pocos nacidos en la tempestad. Hasta ahí termina la voz de Baruch, que habla con los testimonios de su padre, Juan Hernández del Campo, que me parece que está presente, su tío Catarino Hernández del Campo, su tío abuelo Alejandro Castro, sus bisabuelos Luis Hernández Rolón y Mercedes del Campo Clifton. Vivos se los llevaron, vivos los queremos, vida o muerte venceremos. Gracias.